Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más para darte la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música Copyleft. Nos puedes escuchar en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en directo a través de Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter con el perfil @intangible-23. La emisora de Internet La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas y los puedes escuchar asimismo a cualquier hora en formato podcast en la página archive.org. Y vamos a empezar ya nuestra selección de pop, rock y folk hoy aquí en Intangible 23 con una artista a la que queremos prestarle bastante atención, Laura Jorgensen, y esta es su canción Pens, Bolígrafos. Thank you. hasta que nos liberemos de nuevo, nos sentamos con nuestros bolígrafos o nuestras plumas y sangramos tinta. Son bastante evocadoras las letras de esta canción, Pens, de Laura Jorgensen. Este era un tema de su álbum de debut de 2010, titulado Feathered Arms, Brazos Emplumados, que se puede descargar desde Bandcamp, al igual que su más reciente EP, Home, del que ya escuchábamos un tema la semana pasada. Y es que nos ha gustado mucho la propuesta de esta joven artista. Su talento no es solo fruto de la casualidad, también cuenta con una sólida formación musical en Boston y en un conservatorio de Atenas. El caso es que pretendemos seguir escuchando sus canciones aquí en las ediciones de los lunes de Intangible 23, de momento con esta Pens a la que le seguirán algunas más. Y hace un par de semanas entrevistábamos a Rubén Hernández. Uno de sus proyectos es Lunarama, un dúo junto a su pareja Susana Guerra. Y la siguiente es una canción que no nos dio tiempo de escuchar en aquel programa monográfico que dedicamos a Rubén Hernández. Es esta Summer Blues, Blues del Verano de Lunarama. Yo vivo en una tierra en la que es el mar quien mide el tiempo. Las playas de arena nunca sabrán lo que es el desierto. Vamos a hacer surf o a navegar. En mi ciudad nunca nieva por Navidad. Lo exótico resulta al pensar en lugares fríos. Mi casa no tiene chimenea. Ni tengo calcetines que colgar. Santa Claus se ha perdido. En mi ciudad nunca nieva por Navidad. He pensado seriamente en otro lugar, sobre todo aquel viernes, en el que prometí mudarme y subir al continente. Ardiendo en fiebre intenté escapar. Pero en mi ciudad casi todo se hace esperar. En mi ciudad nunca nieva por Navidad. Sentado en la ventana te espero llegar, amado invierno. Vendrás a rescatarme del infierno estival. Cuánto te deseo, no consigo aceptar vivir aquí en mi ciudad. Vivir así la ansiedad. En mi ciudad nunca nieva por Navidad. En mi ciudad nunca nieva por Navidad. Summer Blues es una canción que yo creo expresa bastante bien lo que significa vivir en las Islas Canarias, sin tampoco caer por ello en simplicidades o en una mera postal turística. Este era un tema de Lunarama, que como ya hemos dicho es el proyecto de Rubén Hernández y Susana Guerra, el octavo lanzamiento en concreto de Rubén Hernández, que puedes encontrar en su página web, el más reciente por tanto, aunque ahí aparecen algunas canciones antiguas como este Summer Blues que Rubén escribió a principios de los años 90. Y a estas alturas no hace falta comentar que Rubén Hernández ha formado parte de bandas tan importantes del panorama canario como Los Diplomáticos o Moral Femenina, y luego tiene todos esos proyectos y grabaciones de los últimos años colgados en su página web. Bueno, los lunes aquí en Intangible 23, en Todo Radio, siempre seguimos el mismo esquema con dos primeras canciones y luego llega el turno de nuestra sección dedicada a versiones. Hoy con esta Oh Sherry Sherry de el grupo venezolano Los Chamos, pero con una reinterpretación del dúo de rock garajero Chiquita y Chatarra. We'll be right back. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Yo tenía algunas dudas con respecto a la versión de hoy, porque no me acordaba de quiénes eran los autores de la canción original. Está Oh Cherie, por ejemplo, Neil Diamond tiene un tema con un título bastante parecido, Cherie Cherie, pero no, esta Oh Cherie es de Los Chamos, una banda de Venezuela que se hizo bastante famosa en los años 80. Y la versión que hemos escuchado corrió a cargo del dúo Chiquita y Chatarra, formado por Amelia Díaz y Patricia Álvarez. Y aparecía esta versión en su álbum Animal de Amor, el lanzamiento número 19 dentro del catálogo del sello Discos Humeantes. Como siempre, recomendamos escuchar y descargar la música de esta discográfica, y si es posible hacer alguna aportación o comprar vinilos, pues mejor que mejor. En fin, hace poco nos topamos con una banda brasileña en el sitio de internet El Archivo de la Música Libre, y eso nos va a permitir aportar un poco de variedad a nuestra selección musical de hoy. Ellos son La Eles y vamos con su canción Caxangá. Sai do Caxangá. Escute o barulho do mar e o dizer da percussão. embarcação. Pandeiro e violão. Zabumba, gogô. Bora, preto velho, compadre já chamou. O galo do terreiro já cantou. Escute o batuque do tambor. O órgão com a batida anunciou que hoje lá em casa é festa de Xangô. Vou passar pra pegar o meu amor, que de branco já se preparou pra dançar. Todos unidos celebram com ardor, cantoria ofertada de amor. Mão cansada que tanto trabalhou, liberdade que tanto almejou. Pra bater com vontade no tambor, abre a roda que o santo quer dançar. A tabaque não pode parar de tocar, não pode parar caxangar. A tabaque não pode parar de tocar, não pode parar caxangar. Esta es una música, desde luego, muy arraigada en las tradiciones de Brasil, pero que también mira hacia otras partes del mundo. Hemos escuchado el tema Caxangá de la banda La Eles, formada por Beto Wilson, Ivancinho y Felipe Pomar. Tienen un disco titulado Infinito, que supone el tercer lanzamiento para el sello de Bahía en Brasil, Subterráneo Records. Y está en el label, publica en diferentes plataformas como Bandcamp o el Archivo de la Música Libre. Lo importante es que su música se pueda difundir por el mayor número de vías posibles. Bueno, pues volvemos por un momento a España, y digo por un momento porque lo siguiente es un tema de menos de un minuto, de Punk Rocker de la banda Arzúa 25. Estrella del rock and roll, me encanta tu condición, tus poses, tus saltos, tu cara, tu encanto. Si sigues así te la voy a chupar. ¿Cómo osas ni siquiera compararte a los más grandes del panorama? Cacho pringao, si piensas que dentro de ti lo que tú llevas es un punk rocker. Estrella del rock and roll, me encanta tu condición, tus poses, tus saltos, tu cara, tu encanto. Si sigues así te la voy a chupar. Con eso ya son capaces Arzúa 25 de cuestionar el mundo de las poses y de la falsedad dentro de la música rock, en este tema The Punk Rocker, que aparece en su disco Que hablen las calles, el nuevo lanzamiento de Arzúa 25 para el sello Comparte el Arte. Y como siempre, las letras tienen mucha importancia en el caso de este grupo y no se cortan un pelo. Hablando de letras, hay otro grupo al que nosotros conocíamos principalmente por sus temas instrumentales, pero también tienen algunos cantados, como el siguiente Quiet a Light Show. Me refiero a la Party People in a Can, una banda que se asocia principalmente con la música surf, pero que, como ya digo, también es capaz de crear bonitas baladas como la que vas a escuchar a continuación. Cada día de lunes a jueves, nosotros aquí en Intangible 23 ponemos estilos musicales distintos y por eso hay pocas bandas que puedan sonar en las ediciones tanto del lunes como del martes. Ahí encaja, por ejemplo, esta banda Party People in a Can, porque por un lado es una formación de surf rock instrumental y por el otro tiene canciones como esta Quiet a Light Show, incluida en su EP For the Enemy Who Escapes Golden Bridges. Hace ya bastantes meses habíamos puesto un tema instrumental de Party People in a Can en la edición de los martes y hoy tocaba recuperar esta otra faceta de la banda de Pedro Costa, quien también es uno de los sospechosos habituales de esa formación importante dentro de la escena experimental portuguesa, Stealing Orchestra, y que también está detrás del sello You Are Not Stealing Records, donde aparecía este EP de Party People in a Can. Y nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que se cuece en la plataforma If You Make It. Siempre tienen lanzamientos de bastante calidad, ideales para escuchar al principio de semana, como la demo del trío femenino Cayetana, y esta es su canción South Philly. Cayetana es una banda de Filadelfia. Los nombres de sus integrantes son Kelly Olsen, Allegra Anka y Augusta Koch. Dieron sus primeros pasos en 2011 y la verdad es que existe una cierta confusión en torno a su nombre. Al principio se hacían llamar Cayetano y más tarde Cayetana. Y ese es su nombre actual, hasta donde nosotros sabemos. Hemos escuchado la canción South Philly, incluida en la demo de Cayetana, y que ha publicado la plataforma If You Make It. Bueno, ahora te presentamos a la banda gallega de blues La Maldita, que como nos dicen en esta canción, no tienen miedo a perder. Atención, salpicándolo todo. Una vieja que escupe al hablar, que me tiene en su colo. Hay un sueño tan lejos de mis pies, tan cercano del cielo. Un espejo a punto de romper, a llorar de miedo. Cosas, está el valor, está el poder y un camino de rosas. Sea como sea a mi alrededor, no veo por dónde tirar. Todo lo que tengo es un corazón averiado, miedo a perder. Historias de mí depende atravesarla y dejar de soñarla todas horas, como un perro que está oyendo aullar y algo le empuja hacia afuera. Cada noche desnudo de mi disfraz devoraré las cadenas y aquí estoy yo. De venas, esta canción es un ritual que aullar entre mis rejas. Sea como sea mi alrededor, no veo por dónde tirar. Todo lo que tengo es un corazón averiado, miedo a perder. Es posible que en el fondo todos tengamos algo de miedo a perder, que es el título de esta canción, pero hay que superarlo. Y hemos escuchado a La Maldita Blues Band. Aunque se presenten como una banda de blues, está claro que no se conforman con reciclar una y otra vez los mismos acordes de siempre. Bueno, esta es una formación de Santiago de Compostela. Te nombro a sus integrantes rápidamente. Ellos son Aitor García, Jano Castro, Javier Miranda y Martín Zapata. La canción que has escuchado, Miedo a Perder, aparece en su EP No es lo que creéis. Y puedes escuchar este trabajo en su página de Bandcamp, en lamalditabluesband.com, y descargarlo desde la página del sello gallego Otoxo Rabudo. Bueno, en ocasiones hay recopilatorios que te presentamos aquí en el programa, pero que tienen un montón de canciones de diferentes artistas, entonces nos centramos en dos o tres de las más llamativas, pero siempre hay algunas interesantes que se quedan en el tintero. Eso nos ocurrió más o menos con la selección de canciones de la Beehive Recording Company de Detroit, y por eso repescamos a continuación el tema The Rest de Loretta Lucas. Cuando te mueras, diremos que eras distinto a los demás. Hay bastante mala leche en esta canción The Rest de Loretta Lucas. Es una de las artistas de Detroit que trabajan con la Beehive Recording Company. Ellos lo que hacen es ofrecer a los músicos de esa ciudad el estudio de grabación y luego las canciones que se registran ahí las ponen en descarga para los miembros de la página web. Lo que nos interesa a nosotros es que una selección de esos temas que ya te habíamos presentado hace unos meses en el programa ha ido a parar al archivo de la música libre, ahí con acceso libre, y hemos seleccionado una vez más una de las canciones de ese, digamos, muestrario de la Beehive Recording Company, está The Rest de Loretta Lucas. Es una artista que trabaja con músicos de la escena local y también tiene una hermana gemela, Julie, con la que hace música. Bueno, llegamos así ya a nuestra segunda sección fija de los lunes, aquí en Intangible 23, la canción en directo, hoy dentro del estilo del reggae, es esta Gets to Be de la formación Rhythm Inc. Once again, we are Rhythm Incorporated. Make sure to check us out online. This next song we call Gets to Be. Life lessons, they said you reap what you sow. Another cigarette roll, watch it glow. As time unfolds with the smoke rings that I blow, another story gets told, but it's all just memories of a world so cold. Of a world so cold. Sing too much pain and too much of sorrow. Life today but no love for tomorrow. It has to be tomorrow. But it gets to be tomorrow. When I say, but take a look what happened with my bedroom. We'll find no peace, but I'll be fine as well. Dry your tears, kind tomorrow, where I surely come. Have no fear in find these sorrows, and we can overcome. Say, dry those tears, kind tomorrow, where I surely come. Have no fear in find these sorrows, we can overcome. Say, thank you. Too much pain and too much sorrow. Love today, but no love for tomorrow. But it gets to be tomorrow. When I say, but take a look what happened with my bridge. But find no peace, but I'll be fine as bridge. Forget to be too much. When I say, dry those tears, come tomorrow, where I surely come. Have no fear for these sorrows, and we can overcome. Say, dry those tears, come tomorrow, where I surely come. Have no fear for these sorrows, and we can overcome. Say, too much pain and too much of sorrow. Not today, but no love for tomorrow. Look what happened with my bitch. But if I know peace, but I'll be fine with you. But it gets to be tomorrow. When I say, dry those tears, cause tomorrow, where I shall be gone. Have no fear for these hours, we can overcome. So dry those tears, cause tomorrow, where I shall be gone. Have no fear for these hours. We can overcome. We can overcome. Hoy nos vamos a despedir directamente después de haber escuchado nuestra canción en directo. Era esta Gets to Be de la banda Rhythm Inc. o Rhythm Incorporated. La tocaron en un concierto el 22 de septiembre del año pasado, 2012, en Warwick, Estados Unidos. Este es un grupo que toca diferentes palos, desde el hip hop al funk o en este caso el reggae. Y ya entonces ponemos fin a esta edición de Intangible 23. Nos has podido escuchar aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en la página web todoradiofm.com. Te recuerdo una vez más nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y nuestro perfil de Twitter es el siguiente, @intangible-23. Hasta mañana martes, toca despedirnos ya entonces. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.